FM 99.7, Che Barracas. Ciudad de Buenos Aires, paro y movilización de docentes terciarios al Ministerio de Educación porteño. Hoy a las 17 horas, docentes terciarios de la ciudad, nucleados en ADEMIS, realizarán un paro y movilización al Ministerio de Educación porteño en Paseo Colón al 200, en reclamo a la urgente reglamentación de la ley de titularización. Denuncian que desde su sanción en 2013, el Ministerio no la ha reglamentado para su vigencia. Protesta de Red de Inquilinos frente a grandes inmobiliarias en la Ciudad de Buenos Aires. A partir de las 15 horas y durante toda la semana, los vecinos de distintos barrios de la ciudad, junto a la Red de Inquilinos, se instalarán en la puerta de grandes inmobiliarias para exigir una reunión con la Cámara Inmobiliaria Argentina y frenar los abusos en los precios de alquileres. Movilización de vecinos y vecinas desalojados del barrio Papa Francisco. Vecinos, vecinas y organizaciones sociales se movilizan esta tarde desde el obelisco hasta la jefatura del gobierno porteño en reclamo por una solución definitiva a las 700 familias que quedaron sin vivienda tras el violento desalojo en Lugano el último sábado 23 de agosto y que aún no tienen respuestas. Según un informe de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, creció un 70% la población en las villas porteñas. El informe asegura que actualmente en las villas porteñas viven 275.000 personas. En el último Censo Nacional de Población y Vivienda en 2010, que expuso a unas 163.000 personas que vivían en los asentamientos de emergencia, en las villas porteñas vive un 70% más de gente que hace 4 años. Trabajadores del Teatro Colón denuncian maltratos y abandono. Trabajadores del teatro hicieron público un comunicado donde advierten el maltrato y abandono que padecen por parte de las autoridades y advirtieron que, pese a contar con el presupuesto más alto de la historia, el teatro tiene hoy los niveles más bajos de producción. También denuncian persecución gremial por parte del director Pedro Pablo Caffi. Presentarán anteproyecto para quitar patria potestad a femicidas condenados. La Asociación Civil Casa del Encuentro realizará una presentación del anteproyecto de ley para quitar a los femicidas condenados la patria potestad de los hijos en común con sus víctimas. Será en el marco de la Comisión de la Mujer, Niñez y Adolescencia en la Cámara de Diputados. Provincia de Buenos Aires, La Plata. Despedidos y despedidas del diario Hoy movilizan al Ministerio de Trabajo Provincial. Hoy por la mañana convocaron a realizar una concentración en el Ministerio de Trabajo, calle 7, entre 39 y 40, para exigir nuevamente su intervención en el conflicto, la reincorporación, el blanqueo de todo el personal en la empresa y el pase a convenio. También denuncian trabajo no registrado y el negro. Córdoba, marcharán familiares de víctimas de Gatillo Fácil y la represión. Mañana a partir de las 18 horas, desde Colón y General Paz, la protesta será para pedir mayor celeridad en la causa que investiga los casos de Gatillo Fácil y para pedir por la derogación del Código de Faltas, porque criminaliza a los chicos por portación de rostro, por su forma de vestir y hasta por su forma de hablar, o también el lugar donde viven. Che Barracas. Ñaimeo ñondilepa. ¡Che Barracas! Revolución en el aire.